Bueno, era un plan que esperábamos, estábamos cierto seguro que esto iba a comenzar en un momento determinado. Yo creo que en la medida que seamos capaces de conducirlo como corresponde, yo creo que el plan tiene que funcionar. Eso es lo que esperamos todos los osoninos, que el plan funcione, porque básicamente estas cosas hay que hacerlas para que resulte bien. No hay que hacerlas simplemente porque hay una meta presidencial o cosas por el estilo. Eso a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa es que el plan resulte bien. Y si resulta bien, yo creo que vamos a tener que agradecernos nosotros mismos por iniciar una obra, ¿cierto?, como esta tan grande, tan potente, que va a cambiar los sistemas de vida de una comunidad, pero que estamos seguros, ¿cierto?, que nos va a ayudar en la salud a futuro. Vamos a estar atentos a aquello, el monitoreo del plan va a ser, ¿cierto?, nuestra labor. Nosotros vamos a estar preocupados permanentemente, ¿cierto?, estar revisando cómo funciona el plan, porque si hay algo, ¿cierto?, que atiente fundamentalmente contra la gente, vamos a ser los primeros a levantar la voz y ver, ¿cierto?, cómo corregimos las cosas. Yo creo que eso es lo fundamental. Yo creo que aquí la gente no puede ser afectada brutalmente de tal forma, ¿cierto?, que en algún momento se quede sin calefacción o con material para cocinar sus alimentos. Ustedes saben que aquí la leña es 100% el primer combustible que tenemos, ¿cierto?, para calefacción y para cocinar nuestros alimentos.